cerveza negra se amaña y a sonar de la caña va brindando sus amores en la negra soledad. La que goza mi cumbia, esa negra sabe mucho y es caramba, con su pollera colora. Por eso le digo, mi negrita linda, ven pa' acá. Con su pollera colora, pa' allá, pa' acá, cómo se mueve Soledad. Con su pollera colora, ojo, ajá, mi negra linda Soledad. Con su pollera colora, pa' aquí, pa' allá, cómo la mueve Soledad. Con su pollera colora. Soledad, me siento yo muy contento, porque con su movimiento, inspiración ella me da, en la negra Soledad, la que goza mi cumbia, esa negra sabe mucho y es caramba, con su pollera colora, por eso le digo mi negrita linda ven pa' acá, con su pollera colora, pa' allá, pa' acá, como la goza Soledad, con su pollera colora, ojo, ajá, mi negra linda Soledad. Con su pollera colorada, pa' aquí, pa' allá, como la mueve Soledad. Con su pollera colorada, como la goza. Con su pollera colorada, mi negra linda. Con su pollera colorada, mi sabrosona. Con su pollera colorada, oh.